saber lo que guardas ahí. Es que quiero entender por qué escondes todas estas cosas. Hola, mi nombre es Angie Foster, tengo 36 años. Siempre estuve relacionada con la música desde chiquita, desde los 6. Había guitarras en casa, había mucha música sonando. Yo siempre fui muy curiosa y me gustó aprender sola. Mi mamá nos enseñó a mí y a mi hermana dos acordes y de ahí en más seguimos incursionando y aprendiendo. Y bueno, tengo 4 discos editados de música propia. El último disco se llama Despierta la Magia y es el que estuve presentando el mes pasado en un show. Y bueno, vengo acá a compartirles mi música. Hacerlo florecer con un canto, con un llanto. Somos especie de belleza y de contacto. Mente serena. No hay algo puntual que me inspire, sino simplemente agarro la guitarra y trato de estar conectada en estado de presencia. Y ahí a veces surge algo que a la vez, al mismo tiempo, algún acorde o arpegio de guitarra junto con una frase y una melodía, todo en un mismo instante, y ahí algo me convoca y digo, uy, es esto. Y sería como el momento de inspiración, pero creo que es estar en presente y dejar que suceda, y más que nada tomármelo como un juego, como un diálogo con mi inconsciente. Estuve siempre en mi proyecto solista que se llamó Angie Foster siempre, y bueno, fui cambiando de músicos a lo largo de mi carrera, que comenzó en el 2006, y de ahí en más fui probando distintas cosas, pero siempre con mi nombre. Presentaciones en vivo, a veces estoy yo sola con la guitarra, a veces está mi hermana tocando el ukelele o el microcord, y a veces voy con banda entera, con bajo, percusión, otra guitarra, ukelele y voz. Y trato de ir cantando mis canciones, contando la pequeña historia de cómo surgió cada canción, y bueno, tratando de ser fresca, espontánea, inaugurar esta cercanía con el público. Que sea la estrella que me marque donde me vaya a equivocar, que puedas alumbrarme con tus rayos de libertad, que vueles alto allá donde nadie puede todavía llegar, que fluyas libre en la garganta del eterno. Mi último disco se llama Despierta la Magia y se editó en el 2017 y es independiente. Que seas impulso que contagie a toda vida despertar, que seas el viento que me despabile cuando me eche atrás, que seas el agua que me lleve a donde está mi manantial, que seas el verso con el que te nombro para que siempre estés acá. Presentar una canción del nuevo disco, bueno, se llama Momo, es una letra que hice basada en un libro de Michael Ende que se llama Momo, el personaje es una chica, y lo que hace es desafiar a los hombres grises, que son unos señores que querían robar el tiempo de los humanos. Y bueno, la letra es muy simple, muy sencilla, y afiné toda la guitarra en re para encontrar nuevas texturas y colores y paisajes musicales. Y bueno, la inventé, la hice y me gustó mucho. Me acuerdo cuando leí ese libro cuando tenía 12 años que no me sentí más sola en el mundo, y lo volví a leer de nuevo hace 2 años y me pasó lo mismo. Así que el año pasado dije, le voy a hacer una canción en homenaje a este cuento maravilloso y espectacular. Despacito, no me apuro, no hay dónde llegar. Mi reloj camina lento, así puedo jugar. Si tan solo disfrutarás, tan solo escucharás, verás qué pasará. Casiopea no se deja nunca atrapar. La magia del tiempo es para quien decide amar. Si tan solo disfrutarán, tan solo escucharán, verán hombres grises, no insistan que esas flores son para los señores que quieren libertad. Despacito, no me apuro. La música que no puedo parar de escuchar tiene que ver con mi estado de ánimo del día, ¿no? Lo que me conmueve en ese día, que puede ser muy variable porque fluctúo bastante, pero tiene que ser auténtica, tengo que sentir verdad en eso que escucho, me tiene que convocar por ese lado, no importa el género, no importa nada. Solamente eso. Y un recuerdo que me dio la música, ahora justo se me viene a la cabeza que hace poco falleció mi abuela y ella no quería quedarse dormida, ¿no? Porque tenía miedo a la muerte. Entonces ella pedía que le cantemos canciones. Y ahí pude experimentar cómo la música de verdad, la música en comunidad, en este caso entre mi abuela, mis tíos y yo, fue algo muy poderoso. Lo sentí y vi cómo estábamos todos ahí convocados en ese acto de puente que es la música, y de presencia y de todo. Pequeño momento de encuentro, como querer bendecir el comienzo de algo. Con el aliento del tiempo un pretexto, suave descenso del centro hacia lejos, desarmó. Sutil y fugaz, todo ceniza, polvo, viento. Es más fácil conmover que buscar reconocimiento. No digas que no, ya lo adiviné, mi amor. Un segundo tema para escuchar puede ser Sin Filtro, que es una cumbia, que es un ritmo más pegadizo, es una cumbia rap. Tenía ganas de decir muchas cosas y por eso la hice rap. No fue pensada la letra, sino más que nada como un vómito inconsciente de cosas que fueron surgiendo, que siempre, ¿no?, tienen que ver con la libertad, con surgir, con expresar, con ir hacia adentro, con encontrar la verdad en uno. Y esta canción también está atravesada por un desamor, bueno, como casi todas. Y ahí fue, y creo que es una canción que me pone de buen humor o me hace bailar cuando la escucho y la canto. Como me lleva la energía para arriba y creo que la puedo contagiar. Bailemos el baile del sincericidio, a mover el cuerpo hasta que el ego esté marchito. Esto que te digo lo vomito, va sin filtro. Esta vez yo invito, vamos a desarmar este maleficio. Oh, es que el verte suelto me devuelve el apetito y me deja en sintonía con el infinito. Acá no busco beneficio. Yo quiero un plan, sin estrategia, ser al natural. Y a todo lo que me haga bien, hacerlo circular. Cuando no hay barreras, me conecto, pero si las hay, las atravieso. O por lo menos eso intento, cuando advierto lo que siento. El mosaico está y las posibilidades son miles. Tiempo de decir, sacudir, decidir. Hoy busco la mejor versión de mí y no puedo dejar de sonreír. Esto que te digo no tiene valor para los ojos que sienten sin amor. Pongo la imaginación al servicio de mi don. ¿Para qué quiero explicaciones si ya sé quién soy? Demostrar, me reconozco en tus ojos que me quieren tocar. Si sufrís de esta manera, no me quiero imaginar cómo amás. Ay, brutalidad de sol, y en el mar está la calma. Déjame fluir a ver qué pasa. Sé que hay algo ahí tejiendo la trama. Me dejo llevar por la señal, tanteo el terreno antes de confiar. Perdón por la excesiva prudencia, es que no me quiero lastimar. ¿Qué es lo que guardo? ¿Qué es lo que guardo? Esto que me diste lo desarmo. Quiero ser pájaro, quiero ser árbol, quiero echar raíces y salir volando. Soy la mujer habitada por los mil rayos de colores. Tengo en mi pecho atravesadas todas las canciones. Quiero que mis manos recorran tu abrazo. Que sea de la tierra que brote mi canto. ¿Por qué hay que escucharme? ¿Por qué tengo canciones nuevas? Porque busco siempre expresar desde el corazón, desde mi pequeña verdad, y siempre busco abrir un diálogo, un puente, un encuentro, y eso se hace de a dos, ¿no? Una transformación pequeña de los dos lados, pero muy concreta. No busco quedarme igual. Busco expandir, correr límites pequeñitos, pero así, muy, muy reales. Digas que no, ya lo adiviné. Superficie celeste, que a quien quiere no le cueste. Superficie celeste, que a quien quiere. poder experimentar el encuentro, ¿no? Cuando alguien hace música y escucha música, no importa de qué lado, se genera un puente, un encuentro que si de las dos partes está el canal abierto, es de un nivel de presencia y de transformación y de magia y de vuelo tremendo. Y creo que ese es un regalo que la música nos da a todos y estamos conectados. Así que ese es mi mundo. Capaz que elegís un camino lejos de mí, por eso te quiero decir. Uno de mis tantos deseos que tengo es poder vivir de hacer canciones, que para mí son siempre mundos, universos nuevos que se me aparecen todo el tiempo. Te quiero. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Este tema se llama Bolero de los Celos y lo que hice fue transmutar una emoción que estaba bastante molestando y dije, bueno, la vamos a satirizar un poco y qué mejor que el género del bolero para jugar con esto del desamor, la traición, los celos. Así que estuve ahí jugando un poquito y bueno, me divertí mucho y cada vez que la canto me encanta y siento que transmuto un poco esa característica que en algún punto a veces está ahí dormidita, pero por despertarse en alguna parte de mi inconsciente. Si no estás conmigo, no estés con nadie, porque de un suspiro se me acaba el aire. Aunque sea un capricho, yo lo sé muy bien, pero ¿qué le puedo hacer? Mis celos son si no estás conmigo, no estés con nadie. Mi ego es tan mezquino, quiere asegurarse que aunque estés con otra, guardarás tu seducción para otra ocasión. Recomiendo las canciones de Julián Mourín, que tienen también un gran recorrido, un sincero y auténtico recorrido de mucho trabajo, de mucho amor que le pone a todo lo que hace, y sus canciones son muy hermosas. Mi se encuentra amarrada por esta fantasía que no puede aportar nada. Es que mi mente tiene celos del alma. Mis redes son facebook.com/AngieFosterOK, AngieFosterOK. Mi Instagram también, instagram.com/AngieFosterOK. Y Twitter también. Y YouTube es /AngieFoster. Y bueno, estamos en Spotify también. Mi sanguche preferido es de palta, zanahoria y rúcula. Tú eres divino, déjalo que salga. Soy Angie Foster y estamos de gira en RadioRueda.com.